Bien, hermanos, esta mañana quisiera que caminásemos juntos en el camino que iniciamos hace muchas ya, dentro de nuestra serie de temas, un camino nuevo y vivo, por recordar, si acaso lo he hablado la semana pasada, recordáis que dentro del mensaje del testigo fiel y verdadero a la Odisea, habíamos repasado lo que decía a cada una de las siete iglesias, pero con relación, descubríamos en aquel mensaje dos grandes líneas de trabajo del diablo para destruir al pueblo de Dios en la historia del cristianismo y cómo Dios salió siempre al paso tratando de velar por su pueblo y lo había conseguido hasta el día de hoy. Habíamos visto que esas dos grandes líneas de trabajo consistían una en confundir la iglesia con el poder, con las cosas de este mundo, y habíamos visto cómo con el último llamado en la Odisea a salir de Babilonia a todos los que van de formar parte del pueblo de Dios, con ese último gran llamado el Señor conseguía que esa estrategia de Satanás de confundir su pueblo con el mundo se quedara en un plan abortado. Que la otra línea de trabajo había sido tratar de confundir en las mentes de los cristianos en todos los tiempos la personalidad de Cristo, del Salvador y el plan de la salvación. Y que el mensaje a la Odisea consistía todavía en recordarle al pueblo de Dios en el último tiempo sobre los puntos en los que el diablo lo agrede y tratar de recuperar para sí un pueblo que le costó la sangre al Hijo de Dios. Pues bien, la semana pasada nos habíamos quedado aquí. Habíamos dicho que el problema en la Odisea era una cierta falta, falsa seguridad en un plan de la salvación no siempre de acuerdo a lo que la Biblia enseña, un plan de la salvación fácil, de la gracia barata, donde en realidad salvación y santificación no significaban la misma cosa. ¿Recordáis el mensaje? Y habíamos dicho que en este periodo de la Iglesia dos fechas marcarán la vida espiritual de la Iglesia para que la Iglesia sea la Odisea, porque Dios no concibió nunca a su pueblo como la Odisea, es decir, como tibio y como viviendo en una autosuficiencia dañina. Dios nunca concibió eso. Dios concibió un pueblo que fuese el último, que es el último que habrá en este mundo, que prepare al mundo, que prepare en el mundo un pueblo para la venida de Cristo y que la experimente en su tiempo. Estas dos fechas marcarán, no obstante, la historia del pueblo adventista y, en mi opinión, convierten al pueblo en la Odisea. Y el llamado de Dios en esta última etapa del mundo a la Iglesia será un llamado a darnos cuenta de cuál era el problema y a volver a tener una vida espiritual intensa con Cristo en el corazón, porque para ser cristiano es necesario tener a Cristo como Señor de nuestra vida. Pues bien, ahí nos quedamos. Hoy quisiera, soy consciente de que son las 12, pero soy consciente de que llevo 60 segundos hablando. Quisiera explicar un poquito, someramente, pero para que podáis comprender, cómo la Iglesia se convierte en la Odisea, para que entendamos por qué el mensaje a la Odisea es el camino de regreso, para que podamos estar con una experiencia con Cristo como nunca la hemos vivido, la deseáis, claro, y ser un pueblo en el que nadie falte y preparado para la venida de Cristo en nuestros días. Pues bien, vamos a avanzar en esta reflexión, aunque no me pueda detener en grandes explicaciones. Siento que no me he dado tiempo de buscar fotos mejores, si las amplío no las vais a ver porque son de muy mala calidad. En cualquier caso, podéis percibir que son unos montes pelados, ¿verdad? Esos montes son las colinas de Gilboa. ¿Os suena Gilboa de alguna cosa en la Biblia? ¿Quién murió en Gilboa? Saúl, Saúl y cuatro hijos suyos. Bueno, pues fue una experiencia amarga. Las colinas de Gilboa, contra la batalla contra los filisteos, fue una experiencia amarga en Israel que nunca olvidaron. Tanto que el rey David, en uno de sus salmos, canta diciendo sobre Gilboa: nunca más descienda rocío ni lluvia. Bueno, no sé si fue profético, no sé si se cumplió lo que él quería. En cualquier caso, esos son los montes Gilboa, pelados, estériles. Y de esa orografía y de esa climatología del terreno, Elena de White, en por lo menos que yo haya leído 10 ocasiones, habla de la experiencia del pueblo adventista antes del año 1888. Ella cuenta que en los tiempos anteriores a 1888, el pueblo adventista había hecho tanto énfasis en la vida cristiana como una vida que consiste, es decir, el cristianismo como una vida que consiste en la observancia de los mandamientos, especialmente del cuarto mandamiento, que con el pasar de los años, nuestros hermanos de aquella época casi echaron en olvido que la vida cristiana consiste en tener a Cristo dentro del corazón. Y se convirtieron en un pueblo árido, frío, formalista. Llegar a Dios a través, o sea, vivir la experiencia cristiana a través de hacer buenas cosas en el cumplimiento de los mandamientos. La iglesia se convirtió en algo estéril, y ella lo dice muchas veces. Y compara la experiencia del pueblo adventista en aquellos años con las colinas de Gilboa, donde ni el rocío ni la lluvia desciende. Un pueblo en aquella época que tenía la verdad, que sabía cumplir los mandamientos en sus requerimientos, pero que carecía de una experiencia viva con Cristo. Ella dijo decenas de veces, por escrito al menos, que había llegado el tiempo en que el pueblo adventista debía convertirse de nuevo. Nuestro pueblo había perdido de vista a su Salvador, en el énfasis que había puesto en la observancia especialmente del sábado y algunos otros mandamientos. Tan triste era aquella experiencia que ella sintió el impulso durante el año 1887 de escribir continuamente acerca de la necesidad que tenemos los adventistas y especialmente sus pastores de tener una vida de comunión con Cristo como entonces no se tenía. Ella no sabía que sus escritos y su predicación enfáticos en una vida con Cristo, el Señor le había impulsado a manifestarlos como preparación a un mensaje que se iba a producir en un momento concreto en la Iglesia. En 1888, aquí donde veis en esta fotografía, es la ocasión de un congreso de la Asociación General, que se le conoce más bien como el Congreso de Minneapolis, en 1888. Allí, aunque en principio no estaba en agenda, por alguna causa, seguramente porque el Espíritu de Dios lo quiso, el tema de la vida en Cristo, de la justicia por la fe, de Cristo dominando tu vida y viviendo en ti, llegó a ser el tema que dominó el Congreso. Entonces comprendemos por qué Dios impulsó a Elena de White durante un año entero previo a escribir sobre aquel asunto. ¿Podéis imaginarlo? Para que cuando en este congreso se diera con voz fuerte un mensaje a los pastores que allí estaban, pero también a la iglesia, sobre la necesidad de vivir en Cristo, el pueblo y sus pastores estuvieran preparados para recibirlo. Pero ocurrió que durante el año 1887, cuando ella estuvo escribiendo y predicando acerca de aquella necesidad de la iglesia, cuando aquellos mensajes se recibían en nuestras revistas, en los púlpitos, como que no caló en las personas. Tan distraídos con la observancia de las cosas, parecía que hablarles de conversión, de nuevo nacimiento, de vivir en Cristo, no les llamaba la atención. Y sin ningún plan perverso, simplemente se dio una desatención muy grande a aquellos mensajes. ¿Y qué ocurrió cuando en el Congreso de Minneapolis, en la semana previa, que fue una convención pastoral, algunos de aquellos pastores, en sus exposiciones, predicaron con fuerza, llevados por el Espíritu de Dios, acerca de la necesidad que los pastores y la Iglesia tenían de revivir en Cristo? ¿Qué ocurrió? Pues reacciones diversas. Ocurrió que unos lo tomaron como el mensaje que se necesitaba. Incluso tenemos testimonio de historiadores de nuestra Iglesia, tan reputados como Leroy Edwin Froome. Alguno puede ser que les suene. Ya fallecido naturalmente, un hombre de confianza de la Iglesia siempre. Pues en sus crónicas nos cuenta cómo hubo pastores en aquella convención que fueron tan llenos de aquel mensaje que decidieron ser rebautizados, porque entendieron que ahora conocían a Dios. Pero conocían las doctrinas perfectamente, eran capaces de enseñarla y se dedicaban toda la vida a hacerlo. Pero no vivían en Cristo. Habían tratado de ser cristianos haciendo las cosas que hace un cristiano antes de tener a Cristo en su corazón. Decidieron rebautizarse. Hubo otros que se quedaron en la indiferencia, no les dijo gran cosa. Y hubo otros, estoy hablando en la convención entre los pastores, hubo otros, aunque entendieron que aquellos mensajes venían a quitarles la paz, el estatus que tenían, y se opusieron a la predicación de aquel mensaje. Ellen White dirá que en aquella confusión, en lugar de haber presentado un frente unido en la aceptación de una verdad tan vital, en aquella confusión el Espíritu de Dios fue apagado, la lluvia tardía detenida y la Iglesia volvió a las colinas de Gilboa, a la aridez, la sequedad espiritual, la ceguera, la desnudez, la pobreza, mientras se sentían ricos y sin necesidad de nada. Hay quien interpreta esto como una rebelión de la Iglesia, pero yo no lo creo así. Yo creo que se manifestaron lo que los seres humanos somos, que por causa de no haber recibido con alegría durante el año anterior los mensajes del profeta de Dios, los pastores no estuvieron preparados para la predicación que iban a recibir, y la Iglesia, que Dios la quería preparar en ese momento para el gran evento de recibir la lluvia tardía, dar el fuerte pregón, preparar un pueblo para la venida y Jesús venir de inmediato, volvió al desierto. Hasta hoy. ¿Os parece una experiencia triste? ¿Verdad que sí? La mayor pérdida fue el retraso en el tiempo durante muchos decenios hasta el día de hoy de una experiencia vital con Cristo de un pueblo que pretende conocerlo. La experiencia de 1888. No hace falta detenernos mucho más porque me gustaría seguir describiendo detalles. En la predicación que allí se hizo sobre la justicia por la fe en Cristo, como lo que es vital en el cristianismo, los predicadores, especialmente uno de ellos, en su predicación tuvo cuatro ideas maestras. Tenemos registro de ellas. De acuerdo al mismo historiador que os he mencionado antes, porque aunque no se registraron allí sus predicaciones, él las publicó unos meses después en un libro que se titula Cristo y su justicia, un libro que lo podéis encontrar en internet y editado, y si alguien lo quiere puede hacerse fotocopias, es muy cortito, son unas pocas páginas. Os aseguro que es una lectura para no olvidarla nunca. Nadie puede leer palabras como estas y quedarse indiferente. Si os interesa, No tenéis más que cogerlo y fotocopiarlo, pero si sois muchos, alguien lo coordina y de esa manera, ¿vale? Al final me lo podéis decir todos los que os interese. Pues las ideas maestras de la predicación de aquel hombre, de aquellos hombres, para tratar de hacer reflexionar al cuerpo ministerial y a los hermanos de las iglesias de la necesidad de volver a una experiencia viva con Cristo, fueron apenas cuatro, pero fueron revolucionarias, o lo debían haber sido. Primero, insistir en la divinidad de Cristo. Sabéis que entonces no todos en la iglesia lo tenían claro. Él insistió mucho en que el plan de la salvación se fundamenta sobre la idea, la enseñanza bíblica de que Cristo es Dios, el único, el creador, el legislador, el eterno. Esto a nosotros no nos suena nuevo, pero entonces era un punto de discusión. Un segundo punto es que ese que era Dios, el único, el eterno, el creador y el legislador, se manifestó, de acuerdo a lo que dice la Biblia, en carne. Es decir, en la humanidad de Cristo era ni más ni menos que en la que vivimos los seres humanos que nacemos en este mundo después del pecado. Y eso tuvo mucha fuerza, aunque no sonó a nuevo, porque los hermanos de entonces lo creían, que habiéndose Dios encarnado en una humanidad que es la sede de las pasiones y de las debilidades del ser humano, en la que el pecado se ha hecho fuerte, que es lo que la Biblia llama por la carne, habiéndose hecho Dios un hombre en la condición del ser humano en su naturaleza caída, sin embargo, hubiese Cristo vivido una vida como la que vivió y sin pecar nunca. Y esto sí era toda una revolución, porque lo que pretendían estos predicadores era enseñar que esa experiencia el pueblo adventista la puede tener por la gracia si acoge a ese Cristo en su corazón. ¿Os imagináis, hermanos, una vida libre de la esclavitud de ese pecado que te acosa, con el que llevas luchando años y que no te lo sacas de encima? Ese rasgo de carácter por el que oras y después caes y te desanima y dejas de orar porque te crees indigno. ¿Te imaginas libre de esas esclavitudes? Pues en Cristo eso es posible. El tercer rasgo de la personalidad, la tercera idea maestra de la predicación de aquellos hombres fue la justicia por la fe en ese Cristo, en un Cristo Dios y hombre verdaderos. No en las cosas que hacemos para ser obedientes, sino en la entrega total a Cristo, porque no hay otra solución. Aprender de la sumisión de Cristo a su Padre en su incapacidad como humano para resistir las asechanzas del enemigo, asumir eso para entender que es el único camino que nosotros ahora, a través de Él, tenemos, es a través de ese Cristo entregarnos a nuestro Padre, porque no hay otro camino. Y la cuarta idea maestra es entender que la fe nos lleva a la obediencia, que de hecho la justificación por la fe y el convertirnos por la obra del Espíritu Santo en nosotros a la imagen de Dios son el mismo plan: justificación y santificación por la fe. Forman parte del mismo evento de la salvación en Cristo. Bueno, esas cuatro ideas maestras marcaron aquella predicación y produjeron las reacciones que, de una manera hasta demasiado somera, os he explicado antes. Acerca de aquella predicación tenemos muchos testimonios de personas que estuvieron allí, entre otros, decenas y decenas de Elena de White. Os he escogido dos pequeñas frases de ella y sus referencias, donde ella dice, refiriéndose a aquello, un mensaje de Dios que, uno o dos frases de ella, lleva las marcas de las credenciales divinas. Ella reconoció en aquella predicación que había sido un plan provisto por Dios para su iglesia, para devolverla a una experiencia con Cristo que nunca había gozado, que debía preparar a la iglesia para la purificación de sus pecados por la obra de Cristo en el santuario y la segunda venida de Jesús en aquel tiempo. Dijo también verdaderamente el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, dice ella, es la justificación por la fe en Cristo. Bueno, a pesar de todo, aquellas fueron las reacciones. Tenéis a vuestra derecha el presidente de entonces, Butler, escrito Butler, a nuestra izquierda Elena de White. Butler, como administrador de la Iglesia, como buen administrador que fue, tenía una gravísima preocupación porque aquellas discusiones teológicas en el seno de la convención pastoral no se iniciaron allí, ya durante meses se habían desarrollado. Y Butler estuvo enfermo las dos semanas de la convención, o las tres, él estuvo enfermo y no pudo asistir al congreso. Y escribió a los predicadores de su generación diciéndoles: anclaos en los viejos fundamentos. Y aquello no tiene nada de malo en sí, pero lo que quería decir Butler es: cuidado con lo que van a predicar estos. Bueno, pues Elena de White respondió en una intervención suya en el mismo congreso de la Asociación General diciendo: Butler no está, no tiene por qué pretender sustituir al Espíritu de Dios en la mente de los hermanos. Como diciendo: dejad que se predique y dejad que cada uno se someta al Espíritu de Dios para entender qué debe hacer con su vida. Y Elena de White le escribe una carta a Butler durante las sesiones, el día 14 de octubre de 1888, diciéndole: el espíritu y la influencia de los pastores en general, me gustaría que esto no lo hagamos extensible a la experiencia de la Iglesia en todas las épocas. Estamos hablando del Congreso de Minneapolis. El espíritu y la influencia de los pastores en general que han venido a esta reunión tiende a rechazar la luz. Siento que el enemigo tenga un poder tal sobre vuestras mentes para llevaros a adoptar tales proposiciones. Ellas serán una trampa para vosotros y un obstáculo para la obra de Dios, si es que Dios me ha hablado. Ja, claro que Dios le había hablado muchas veces. Estamos hablando de por qué la Iglesia se convirtió en la Odisea. Y os decía que hay dos grandes momentos, dos momentos específicos en la historia de nuestro pueblo que, de acuerdo a mi sola opinión, y no deja de ser una opinión rebatible, discutible, pero en cualquier caso, los hechos son estos. La interpretación es mía. Aquellos eventos confluyeron para convertir a un pueblo dinámico que Dios había suscitado para recibir a Cristo en las nubes de los cielos en lo que conocemos por la Odisea. Un pueblo tibio, con una experiencia falsa en cuanto a su apreciación de la salvación. Es verdad que... A ver, sí. Algunos hombres valerosos que se dieron cuenta de qué cosas estaban ocurriendo en nuestro pueblo trataron de mantener la antorcha de aquella verdad encendida, que no acabara de apagarse, a ver si Dios todavía iba a conseguir en el pueblo la renovación que hacía falta. Hablo, por ejemplo, de otro presidente, un hombre muy querido durante muchos años en la presidencia, Arturo Daniels. Este hombre conoció desde joven a Elena de White. Ambos coincidieron en el ministerio en tierras de Australia, cuando él era presidente de primero la misión y luego la Unión Australiana. Volvieron juntos a Estados Unidos en 1900... y en 1901, en el Congreso de la Asociación General, fue elegido presidente durante después muchos años. Este hombre había reconocido en Elena de White el ministerio profético y había tomado la decisión, a pesar de que Elena muchas veces lo corrigió con energía, había tomado la decisión de andar en los caminos del espíritu de profecía. De que cuando su voluntad se contradijera con la voluntad revelada por Dios a través del espíritu de profecía, él sometería su voluntad. Este hombre fue un magnífico presidente. Estaba, desde el punto de vista personal, muy decepcionado por lo ocurrido en Minneapolis. Un hombre espiritual que deseaba un despertar en la Iglesia como el testigo fiel y verdadero llama a la Odisea a despertar. Arrepiéntete y sé celoso. Pues él, reconociendo lo que ocurrió allí, el plan de Dios, trató de que, a pesar de quedar aquello en agua de borrajas prácticamente, trató de recuperar el plan de Dios. Y él dice en un librito suyo, también un librito pequeño parecido a ese, titulado Jesucristo, nuestra justicia, dice así, dijo, las Escrituras muestran claramente el camino de la justificación por la fe. Los escritos del Espíritu de profecía explican esta doctrina y le dan su valor. Fijaos cómo analiza él la Iglesia en su tiempo. Ciegos y lentos para comprender, nosotros hemos errado lejos de este camino, lejos de la justificación por la fe. Y durante muchos años no hemos sabido apreciar esta verdad sublime. Muchos años se refiere desde 1888 hasta entonces. Pero dice, pero nuestro gran jefe, Jesús, no ha parado de dirigir llamados a su pueblo para que vuelva a este fundamento importante del Evangelio y reciba por la fe la justicia imputada de Jesús para sus pecados pasados y su justicia impartida, a fin de que la divinidad sea revelada en la naturaleza humana. Fijaos, de acuerdo a su comprensión del tema, la experiencia de la justificación por la fe, tal como fue expuesta por Elena de White, tal como está en la Biblia y tal como fue expuesta en algunas de las predicaciones en la Convención y en el Congreso de la Asociación General, la justificación por la fe debe llevar al ser humano a la experiencia de ser participantes de la naturaleza divina para que la imagen de Cristo se pueda revelar en nosotros y el plan de la salvación cumplirse completamente. Él luchó por mantener aquel mensaje en alto. Hubo algunos otros intentos grandes, hubo reavivamientos locales aquí y allá, pero en su conjunto no se realizó la obra que Dios había soñado en sus designios que fuese hecha en nuestro pueblo. Murió viejo, anciano. Murió, de acuerdo al testimonio de Frum, decepcionado sobre este tema porque la Iglesia no alcanzó aquella experiencia. Él dirá en la misma obra, este mensaje no ha sido nunca ni aceptado ni proclamado libremente como habría podido serlo para permitir a la Iglesia recibir las bendiciones sin medida de las que era portador el mensaje. ¿Qué sensación nos deja? Da una cierta tristeza, ¿verdad? Porque es nuestro pueblo. Mirad, hacer referencia a nuestros fracasos no es una cosa mala. Porque la escuela de la vida y la escuela que el Señor emplea en la vida para nosotros contiene lecciones a través de las cosas buenas y de las experiencias malas. Y debemos entender que la Iglesia Adventista sigue siendo el pueblo de Dios, que nunca dejó de serlo en el último tiempo. Y que el hecho de que hayamos cometido graves errores no significa que Dios no ame a esta Iglesia. Yo castigo y reprendo a todo el que amo. Es el mensaje del testigo fiel y verdadero, a la Odisea. Pero el Señor, porque nos ama, no nos dice todo está bien. Nos trata de corregir de nuestros errores. Este es el primer evento, podríamos hablar de esto durante 8 meses, pero para que al menos tengáis una idea del lugar, este es el primer evento que, en mi opinión, marcó la experiencia de nuestro pueblo para que siguiera viviendo en las sequedades de Gilboa, sin esas aguas del interior que se convierten en manantiales de ríos vivos, si Cristo estuviera en nuestros corazones. Siguen pasando cosas. En los años, muy poquitos años después de la presidencia de Arturo Daniels, algunos personajes llegan a la escena en la historia adventista. Y se producen otros eventos relacionados precisamente con la enseñanza acerca de Cristo y de la justicia por la fe entre nosotros, que siguen sumiendo a la Iglesia, a nuestra experiencia. La Iglesia no es una cosa separada de nosotros, la Iglesia somos nosotros. Sigue sumiéndonos en las sequedades y la aridez de Gilboa. Os explicaré algo, conocido por algunos seguramente, pero es el caso. Permitidme que saque el puntero para que podáis de esta manera seguirme mejor. Este hombre que os señalo ahora se llamó, porque murió, se llamó Walter Martin. Era un pastor y profesor evangélico estadounidense. En la primera mitad del siglo XX, Walter Martin, que se había dedicado a escribir mucho sobre sectas y movimientos dentro del cristianismo, tenía una idea preconcebida de la Iglesia Adventista. Para él, como para la mayoría de los evangélicos de su época, la Iglesia Adventista era una secta. Pero decían que era una secta por una razón, o por dos. Principalmente por dos enseñanzas de la Iglesia, que la Iglesia enseñaba y lo hacía correctamente, porque es bíblico. Primero, por la enseñanza de que la expiación no se completa en la cruz, que la cruz es el precio de la expiación, lo que enseña la Iglesia, adventista me refiero, pero que la expiación abarca además la obra de intercesión en el lugar santo y la expiación final en el lugar santísimo. Claro, esto el mundo evangélico no lo acepta ni lo aceptaba. Y por causa de esto decían que no somos cristianos, porque no entendemos que la expiación se completó toda en la cruz. Y también por la verdad, por la enseñanza de la Iglesia hasta entonces, de que Cristo había sido encarnado, Dios había sido encarnado, en la naturaleza del hombre caído, en la que nosotros gozamos y nos entristecemos, en esta que tenemos. Porque ellos, de acuerdo a la idea calvinista que tenían del hombre, de que el hombre nace pecador y corrupto, decían: si Cristo nació en nuestra naturaleza y nació pecador, no podía ser nuestro salvador. Esa es la idea calvinista que viene desde Calvino. Antes fue una idea católica que desarrolla Santo Tomás, que nace en San Agustín. Claro, entonces ellos rechazaban esa idea y nos llamaban secta, es decir, que no éramos un movimiento cristiano. En un momento dado, Walter Martin decide publicar un libro que se titula ¿Qué hay acerca de los adventistas del séptimo día? Y este, que fue su jefe en el proyecto, este otro señor de aquí, Donald Gray Barnhouse, también un profesor, pastor y editor evangélico de una revista llamada Eternidad entonces, le dio los medios para que hiciera una investigación en serio, que no escribiera por rumores, que conociera a los adventistas, nuestras doctrinas, que fuera al cogollo, no por habladurías. Así que se tomaron el trabajo muy en serio. Y ambos, Walter Martin y Leroy Edwin Froom, estos dos hombres, Leroy Edwin Froom, un profesor reputado en la Iglesia, un pastor de muchos años, hasta el final de sus días, un hombre fiel en la Iglesia, ambos contactaron y con el permiso del presidente de la Asociación General, un equipo de personas adventistas y un grupo de protestantes, de evangélicos, desarrollaron una serie de encuentros de entre los años 1955 y 56, para ser concreto, 18 encuentros, con la finalidad de que los adventistas pudiesen responder a las preguntas de aquellos hombres para que hicieran un libro teniendo un testimonio interno de la Iglesia, no por habladurías. Pues bien, Walter Martin y Donald Gray plantearon cuestiones a nuestros pastores sobre muchos temas: la cuestión de la Tierra Nueva, de la eternidad de Cristo, de la naturaleza humana, de la expiación, todo tal como hoy lo conocemos. Y ellos les dieron literatura y contestaron a sus preguntas, muchas veces por escrito. De esos encuentros saldrá un libro. A ver, un momentito. De ahí saldrá un libro que se titulará Question on Doctrine, es decir, preguntas sobre la doctrina, que es el compendio de las preguntas y las respuestas que se desarrollaron en esos encuentros. Pues bien, en esos encuentros, Walter Martin, que era un hombre formado en aquellos temas, porque eran los suyos, trajo literatura adventista e hizo referencia a otras y planteó por qué él entendía que la Iglesia era una secta. Por las dos razones que os he dado antes, la naturaleza humana caída de Cristo, aunque no pecó nunca, y la expiación. Y los hermanos vieron en peligro la estabilidad de la Iglesia en el mundo protestante de entonces. Entonces, como otro error de nuestra historia que nos mantiene en los montes de Gilboa, pero de lo que hemos de aprender para nosotros alcanzar una experiencia cristiana en la Iglesia con Cristo, pues aquellos hombres decidieron, mejor decir, porque si no, no nos van a entender, que esa manera de explicar a Cristo es un error de algunos lunáticos de la Iglesia. Pero no es la posición de la Iglesia. Eso en contradicción con toda nuestra historia, nuestra documentación, todo. Y entonces decidieron hacer algunos cambios en nuestra literatura para convencer a los evangélicos de que no somos una secta. Elena de White había dicho, por ejemplo, ya en 1958, para que veáis que era una posición de antes de todo esto. También les dijo, en el capítulo donde nos habla en primeros escritos de cómo la divinidad estudia el plan de la salvación y una vez saben qué van a hacer, se lo explican a los ángeles. Jesús les había explicado a los ángeles en el cielo que vendría, que sufriría, y los ángeles, impactados porque su creador tuviera que sufrir así, se ofrecieron a morir ellos por nosotros. ¿Sabíais que los ángeles de Dios, no caídos, quisieron para salvar la vida a nuestro buen Jesús entregar la suya por nosotros? ¿Sabíais eso? ¿Sabes que quizá el ángel que te guarda quiso dar su vida para salvar la de Jesús? Pues Jesús dijo que no, que la vida de ellos, aunque preciosa, no podía salvar la vida de ningún otro ser creado, que él debía entregarse, que resucitaría. Y entre otras cosas les dijo esto. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, los ángeles, estar con él y fortalecerlo en varias ocasiones, que tomaría la naturaleza caída del hombre, la naturaleza caída del hombre, y que su fortaleza no equivaldría ni siquiera a la de ellos, a la de los ángeles. 1858. 70 años antes de los eventos que os estoy contando ahora. Por ejemplo, en una carta de Elena de White, ¿a alguien ha comido alguna vez cereales Kellogg? Bueno, pues al hermano del inventor de ese tipo de cereales, que se llama John Harvey Kellogg, habéis escuchado de su historia, ella le escribió una carta cuya referencia en los archivos del White Estate es la carta K303 de 1903. La K es de Kellogg. Dice allí, en aquella carta dice, cuando Cristo primero anunció a las huestes celestiales su misión, es el mismo evento que en primeros escritos, y obra en el mundo, declaró que iba a dejar su posición de dignidad. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, él descendió desde su trono de más alto mando, puede ser un castellano malo, es una traducción del inglés, y como yo no tengo un inglés bueno, pues sale un castellano malo. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, él descendió desde su trono de más alto mando, dejó aparte su ropa y su corona real, vistió su divinidad con humanidad y vino a esta tierra para ejemplificar lo que la humanidad debe hacer y ser para sobreponerse al enemigo y sentarse con el Padre en su trono. Viniendo, como él dijo, como hombre, con todas las malas tendencias de la que el hombre es heredero, trabajando en todas las maneras concebibles para destruir su fe. ¿Cómo vino Cristo? En una naturaleza caída que contenía todas las malas tendencias que heredamos Y esa herencia trabajaba en él para destruir su fe, igual que la nuestra trabaja en nosotros para desanimarnos. Bueno, pues siendo aquello la enseñanza de la Iglesia, aquellos hombres de los cuales no cabe una coma de duda sobre su ministerio ni sobre su integridad cristiana, aquellos hombres, por temor al perjuicio de la Iglesia, prefirieron esconder la verdad y decir que esa enseñanza preciosa era la enseñanza de algunos lunáticos en la Iglesia, pero que no era la enseñanza de la Iglesia. Al punto que convencieron a los evangélicos de que eso era así, y Walter Martin escribió su libro sobre los adventistas diciendo: los adventistas nos habíamos equivocado, no son una secta, porque ellos no creen lo que pensábamos que creían. Pero claro, sumieron a la Iglesia en los montes de Gilboa de nuevo, porque alejaron una imagen real de Cristo de nuestros ojos, por lo que la Iglesia no alcanza una experiencia real como Dios la quiere. Aquí tengo un ejemplo. Este libro lo conocéis todos. Lo que pasa es que no en este formato ni con este título. El libro Bible Readings for the Home Circle, más o menos, Lecturas Bíblicas para el Círculo del Hogar. Es el libro que hoy se titula, ¿quién lo conoce? Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Un libro de estudios bíblicos rojo con una Biblia dibujada en la pasta. ¿Verdad que lo tenéis en casa muchos? Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia es este libro, pasa que ese libro es muy antiguo. Esta es la primera edición de 1900... Perdón, esa es la que yo tuve entendida en casa. Esta es de las primeras ediciones. Yo tengo exactamente esta también. Pues ese libro decía literalmente, son estudios bíblicos que la Revión Gerald editó para nuestros miembros de Iglesia para que en casa hicieran el culto. Y ahí enseñaba acerca de Cristo, como Elena de White dice, como la Biblia dice: el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de nuestras debilidades, en naturaleza caída, porque debía asumir lo que tenía que redimir, y nunca pecó. ¡Qué grandeza tan grande la de Cristo! Y sabéis que esa grandeza que Él tuvo, por la gracia la podemos recibir para en nuestra carne, en nuestro ser débil, vivir íntegros hasta su venida, cuando esto que es mortal sea revestido de inmortalidad y seamos transmutados en un abrir y cerrar de ojos para nunca más sufrir el acoso de la tentación. Bueno, pues ahí, por ejemplo, fue corregido eso. Cuando comparáis el libro entonces y el libro ahora, pues todos los párrafos que tienen que ver con la naturaleza humana de Cristo ya no están. Lástima. Y otros también. En aquel libro, Question on Doctrine, se enseñó por primera vez en nuestra Iglesia que Cristo había venido en la naturaleza humana de Adán antes de caer. Por primera vez en la Iglesia. Produjo tal revolución entre los adventistas que muchos rechazaron esas nuevas enseñanzas que el libro tuvo que dejar de editarse. Alguien profetizó que nunca más se editaría, pero en diciembre del año 2003 se volvió a editar, con el mismo contenido que en 1957. Desde entonces, nuestra Iglesia, sin haber planeado nunca que las cosas ocurrieran así, pues por la torpeza que a los seres humanos nos caracteriza, no siempre por la maldad, porque somos torpes. ¿Recordáis a aquel hombre de Dios cuando vienen los gabaonitas fingiendo que venían de lejos en un viaje largo? ¿Recordáis? Como él, en vez de pedir sabiduría a Dios, decide por las apariencias y se empeña para siempre con los gabaonitas. Esto le ocurrió a nuestros hermanos y nos ha ocurrido a nosotros muchas veces. Nadie puede ser juzgado por esto, pero eso no quiere decir que la Iglesia no ha sufrido consecuencias. Hoy, con un Cristo que no es como la Biblia enseña en nuestras mentes, la experiencia cristiana no es como Dios la quiere para nosotros. Mirad, el Cristo predicado desde entonces está de acuerdo a una modalidad de la enseñanza del pecado original, que no es una enseñanza adventista ni bíblica, que enseña que nacemos pecadores y corrompidos y lo somos hasta la venida de Cristo, sin posibilidad de que nuestro ser pueda ser sostenido. Claro, esa es la enseñanza calvinista, católica, antes. Esa enseñanza envuelve a la persona de Cristo hoy, por lo tanto Cristo debe ser de otra naturaleza que la nuestra. Pero claro, si Cristo es de otra naturaleza que yo, yo no puedo vivir como Él. En esta nueva concepción acerca de la humanidad de Cristo, mirad el segundo párrafo, se empieza a gestar, hoy ampliamente aceptado por la mayoría, se empieza a gestar la idea de que es imposible sobreponerse a la naturaleza caída que tenemos antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no queda más remedio que una vida no totalmente santificada antes de la venida de Cristo. Ni siquiera el espíritu puede sostenerte. Se desarrollan enormes discusiones acerca de esto en la Iglesia. Sobre esa visión de Cristo se ancla la vida en el lugar santo del santuario celestial. Una vida en la que peco siempre porque siempre hay sangre para redimir mi pecado. Peco siempre porque siempre hay sangre para redimir mi pecado. Pero es que Cristo no está en el lugar santo. Cristo está en el lugar santísimo. Siempre hay perdón para mi pecado. Pero es que además de eso, Cristo quiere purificar mi vida como quiere purificar el santuario para después venir. La Iglesia empieza a no acompañar a Cristo en su obra final en el santuario celestial. En la teoría. Pero en la práctica no. Y se ve en las obras. El sábado ya no es sábado. Casi todo se puede hacer en sábado. No importa mentir, porque el que no miente no sobrevive. Los matrimonios se rompen porque uno u otro, o los dos, ya no saben cómo se vive el perdón, el arrepentimiento. Porque falta poder a la gracia en un Cristo que en realidad no existe para salvarnos de nuestras propias miserias. Los montes de Gilboa. Estamos secos, áridos, sin lluvia ni rocío. Estamos viviendo así más de un siglo. Y nos creemos que no necesitamos nada, que somos ricos, que estamos enriquecidos. Y estoy seguro que habrá entre vosotros corazones que estarán oponiéndose a lo que estoy diciendo, seguro. Los montes de Gilboa. ¿Hasta cuándo? Hasta que recuperemos a un Cristo que aceptó la humanidad en su condición como la vivimos y vivió sometido al poder del Espíritu y venció. Y lo que por naturaleza hizo, por gracia nos lo apropiemos. Entonces, viviremos en los vergeles de Canaán. Sin sequedad. Entonces Cristo tendrá un pueblo preparado para su venida. Consecuencias. ¿Acaso hará falta que yo haga un relato de cosas para que lo reconozcamos? Relajación en la proclamación de la preparación para la venida de Cristo. Sí. ¿Nuestra evangelización en qué se ha convertido? ¿En qué? ¿Rápido y mucho? ¿Integrados pero no rescatados? ¿Aceptando doctrinas sin haber sometido la vida a Cristo? En fin, hermanos, después de una historia tan triste que tiene que ver con el mensaje a la Odisea, una historia que desemboca en decadencia espiritual y riesgo eterno de perdición. Diréis, José, es que exageras. Pues quizá. Pero si Cristo tuviera que predicar aquí esta mañana para nosotros y subir al púlpito, lo que diría es, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Mas yo te digo que eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Y te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego y colirio para que vean tus ojos y ropas blancas para que nadie te vea desnudo en la calle. Arrepiéntete y sé celoso. Mira que yo reprendo y castigo a todo el que llamo. Y luego viene una promesa. ¿Qué te diría Cristo? ¿Te dejaría indiferente en los montes de Gilboa? ¿Y qué tenemos que hacer después que todo eso convirtió a la iglesia en la Laodicea? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la verdad es que aparte de lo que he dicho, no sé más. Si acaso lo que leímos ya en el espíritu de profecía, para terminar, ella mirando para el futuro vio la situación, la describió, y si la podemos recordar y aprender de ella, este pobre servidor vuestro no sabe más que esto. Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios, estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad de su lucha interna. Algunos luchaban agónicamente por alcanzar una experiencia con Dios como no la habían tenido nunca. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. Así, cuando se predican estas cosas, indiferente no queda nadie, pero oposición siempre hay. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Donde dice zarandeo, que es una palabra descriptiva, pongamos nosotros crisis, que sería hoy día lo que más o menos querría decir. Zarandeo es una descripción, una imagen. Crisis. Pregunté cuál era el significado de aquella crisis que yo había visto y se me mostró que lo motivaría, ¿qué? ¿Cosas de fuera? No. El testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Es decir, predicar directamente lo que el testigo fiel dijo a Laodicea produce en la iglesia una crisis. Porque unos se deciden a buscar a Dios como no lo han experimentado, mientras otros dudan y rechazan y sospechan. ¿Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él en el pueblo de Dios. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel, a ver si no es lo que os he contado, lo escribe antes que ocurra, ¿eh? Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. El testigo fiel diciéndonos qué hemos de hacer, qué nos pasa, y la iglesia teniéndolo en poca estima. Nosotros, cuando no se lo menospreció por completo, este testimonio ha de mover al profundo arrepentimiento. Sé celoso y arrepiéntete. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados, por tanto preparados para la venida de Cristo. Hermanos, en el siglo pasado, termino, yo empecé a las 12:05, ¿eh? Ya terminó. En el siglo pasado, en el anterior, al final del siglo XIX, nuestros hermanos estuvieron en Gilboa porque se apegaron a la forma para ser cristiano había que guardar cuando no tuvieron a Cristo en su corazón. Hoy la cosa es distinta, pero estamos en Gilboa igual. Hoy, para ser cristiano, ¿qué es lo que está de moda? Ser humanitario. Y si formas parte de una ONG, mejor. Pero es que todo eso se puede hacer sin Cristo en el corazón. Todo se puede hacer sin Cristo en el corazón, lo bueno y lo malo. Para ser cristiano hay que buscar una experiencia con Cristo, como aún no la hemos experimentado como pueblo. Más que esto, no sé. Que el Señor nos ayude a encontrar esa experiencia, a buscarlo de corazón, a tener no resentimiento contra el mensaje, sino esperanza. Amén.